humildemente. La potambo. Que de ti se ha burlado y no piensas tú volver hoy a mi lado. Tú me has dejado. Solo y sin